dichosos los pobres, los que nada tienen y aún les quedan fuerzas para trabajar. No visten harapos los pobres del siglo, tienen su corbata, su puntualidad. Todos tienen un horario con horas extraordinarias, también un cine de barrio para soñar. Y estos pobres son los ricos en percances y paciencia, y es más pobre el que no tiene amigos con quien hablar. Pobres de ahora no piden limosna, solicitan préstamos para perdurar. Ya no van de puerta en puerta y tienen para consuelo letras que vencen y plazo para pagar. Todos tienen un horario con horas extraordinarias, también un cine de barrio para soñar. Y estos pobres son los ricos en percances y paciencia, y es más pobre el que no tiene amigos con quien hablar.